Muy bien, qué lindo poder estar juntos en la casa del Señor y tener este tiempo para abrir nuestro corazón a Él y expresarle lo que hay en ese corazón y aún también nuestras necesidades y bueno, aquello que requiere nuestra vida. Dios es dador de todas las cosas y es bueno que podamos recurrir a Él, porque Él es bueno además, y entonces está atento a nuestras necesidades y a proveer a cada una de ellas. Así que qué bueno que hoy nos podemos encontrar. Quiero compartir con ustedes, antes de compartir la palabra, que va a estar el pasaje en el libro de Santiago, en la epístola del apóstol Santiago. Santiago fue el hermano de Jesús, Jacobo también se lo conoce así, por supuesto. Fue pastor, se supone, en la iglesia en Jerusalén. Bueno, él escribió esta epístola y de aquí vamos a leer unos versículos en el capítulo 1, desde el versículo 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hasta aquí el mensaje de la palabra, Una palabra que va a seguir cobrando vida y poder entre nosotros de aquí a fin de año y en los primeros meses del próximo año también. De hecho, también te voy a reiterar que el sábado 29 tendremos el aniversario de la iglesia a las 19 horas, así que toda la iglesia debemos estar allí reunidos. Y yo quiero que no solo que estés viniendo, sino que estés trayendo e invitando al resto de la congregación y a aquellos que quisieran participar también. Va a ser una buena oportunidad para que podamos sacar una foto de toda la iglesia, de todos los que están viniendo. Así que por eso es necesario que vos le digas a los demás: che, no faltes el sábado 29 porque además tenés que estar en la foto. Y después vamos a publicar la foto y a tenerla también entre nosotros como un lindo recuerdo de un nuevo aniversario. Así que sábado 29 a las 7 de la tarde lo vamos a celebrar. Invitaremos a algunos pastores de otras iglesias y a algunas personas más, pero sobre todo es para que lo celebremos nosotros. Estamos en un lindo tiempo de Dios, así que tenemos que celebrarlo, exaltar su nombre, glorificarlo. Pero a partir de ese domingo también, en el cual estará un pastor invitado, el pastor Charlie Carlos Power, Él nos va a compartir la palabra, pero ya noviembre, diciembre, enero, febrero, Dios nos está mostrando un poco, nos está orientando acerca de la palabra que Él va a estar compartiendo con nosotros como iglesia, y siempre es una palabra de poder, y es una palabra acorde al tiempo que estamos viviendo, así que tendremos siempre un desafío de parte de Dios. Pero en este caso entonces estamos frente a este pasaje, y lo que vamos a reflexionar en esta tarde es cómo ser bendecido por la palabra de Dios. Cómo ser bendecido, cómo ser bendecida por la palabra de Dios. La palabra de Dios también tiene como propósito bendecir tu vida, bendecir mi vida. Y hay enorme bendición que está contenida y disponible allí. Pero me parece que a veces los creyentes y los cristianos, y probablemente en este último tiempo en general, no estamos experimentando la bendición que podemos recibir de parte de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que en esta tarde podamos repasar tres pasos para ser bendecidos por la palabra de Dios. Este es el deseo del corazón de Dios, bendecir tu vida también a través de la Biblia, su palabra, la palabra de Dios. Y como Él no quiere que vos dejes en el camino ni pierdas ninguna de estas bendiciones, Él hoy nos quiere volver a enseñar o hacer recordar tres pasos vitales, básicos, fundamentales para poder experimentar la bendición que Dios nos envía a través de la palabra. Son los tres pasos los que hay que dar. No es suficiente dar un solo paso. No es suficiente dar el tercero, pero no dar el primero y el segundo. Tenemos que dar los tres pasos. Tienen que estar perfectamente unidos, porque entonces eso desemboca en realmente experimentar la bendición y la bienaventuranza que la palabra trae en sí misma. el último versículo, las últimas palabras, está hablando de esto, de que la bendición de Dios, de la palabra de Dios, trae bienaventuranza a la persona, trae dicha, trae gozo, trae felicidad, trae bienestar, trae poder. Así que por eso es tan importante que vos vivas esta bendición también. Es interesante porque aquí el pasaje también está refiriéndose a un espejo, ¿no es cierto? Y dice, bueno, si el hombre se mira en el espejo, una persona, un hombre, una mujer se mira en el espejo, dice, pero lo hace rápidamente, se considera a sí mismo, pero luego se va inmediatamente. Inmediatamente también se olvida de aquello que había estado mirando. Pero todos nosotros sabemos, posiblemente las damas lo sepan mejor que los varones, ¿qué es lo que ocurre cuando alguien se mira al espejo, no es cierto? No me digan, nos asustamos. No nos asustamos. Y si es a la mañana y uno recién se levanta, uno dice, bueno, pero normalmente, ¿qué ocurre? Normalmente, ¿qué ocurre cuando usted se mira a un espejo o una persona se mira al espejo? ¿Qué descubre? ¿Qué ve? Que está despeinado. ¿Qué más? Aquellos que pueden estar despeinados, ¿no? Bueno, reflejo de su cara, de sus expresiones. ¿Qué más puede descubrir cuando uno se ve al espejo? Tenemos una arruga más, que es un problema eso, es un bajón. Por eso algunos no se quieren ver, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa si usted ve, uy, me quedó manchado acá, y no se había dado cuenta? Ahora lo descubre en el espejo, dice, uy, mira, tenía una mancha. Y tenía una imperfección. Uy, tenía un defecto, algo. Uy, se me despeinó algo. ¿Y con qué propósito ve esto? Si es una mancha, ¿con qué propósito? Y dice, mira, tengo una mancha. Limpiarla, ¿no es cierto? Usted agarra y se va así, dice, me voy con la mancha así, me voy con los pelos así, me voy con unas lagañas así. No, uno se mira y se ve al espejo y puede descubrir eso con el propósito de corregir, arreglar, ¿no es cierto? Mejorar, perfeccionarse, limpiarse. Bueno, esto es lo que arroja el espejo, ¿no es cierto? El espejo arroja lo que verdaderamente soy o cómo estoy en realidad, no como creía que estaba. Los seres humanos creemos que estamos de determinada manera. Dice, uy, yo estoy fenómeno, no tengo nada. Y cuando lo miramos, uy, mirá, no me había dado cuenta. Y entonces empiezan las cosas, ¿vio? Eso es lo que arroja el espejo. ¿Cómo estamos verdaderamente o quiénes somos verdaderamente? Ya no dependemos de lo que yo digo cómo estoy o otros dicen cómo estoy o cómo soy, sino que el espejo no miente. Es lo que es. Bueno, la Biblia, como palabra de Dios, es como un espejo moral y espiritual para nosotros. Es el que nos dice cómo nos vemos a nosotros mismos. No como nos ven los demás, no como me veo yo a mí mismo, sino fundamentalmente cómo me ve Dios. La Biblia es ese espejo en el cual yo me miro a mí mismo y no me miente, es lo que es lo que está reflejada, mi vida está reflejada allí, cómo soy y cómo estoy. Así que es la misma aplicación de este pasaje, que es lo que quiere destacar el pasaje, es la importancia de mirarnos en la palabra de Dios a nosotros mismos. Así es como Dios nos ve y como quiere Él que nos veamos también. La Biblia nos ayuda y nos hace ver mis defectos, me hace ver mis imperfecciones, mis desviaciones, todo aquello que necesita ser corregido y cambiado. Si es que deseo agradar a Dios y recibir la bendición de la vida abundante que Él me regaló. Si no, miro así rápidamente, sigo, me voy, listo, ya está, otra cosa. Es como el espejo, estoy apurado, más o menos, a ver si más o menos me peino a mano, listo, me lo veo y me voy. Y eso es todo. El problema es que algunos creyentes no leen la Biblia, no tienen reflejo, o no entienden lo que la Biblia dice. Y todo creyente pudiera beneficiarse y ser bendecido por la palabra de Dios si efectivamente leyera, entendiera y aplicara la palabra. La Biblia sigue siendo actual, es relevante, lo que enseña, su mensaje, es perfectamente actual. No está el problema allí, en que es un libro pasado de moda, que no tiene relación con mi diario vivir. No, muy por el contrario, tiene absoluta relación con mi diario vivir. El problema consiste en que no es leída, en que no es entendida y probablemente menos todavía aplicada a la propia vida. Por eso, los tres pasos para ser bendecido por la palabra de Dios. En primer lugar, se destaca aquí en la carta a Santiago y en estos pasajes que estuvimos mencionando, estos textos, estos versículos, que se aplica allí en el versículo 21 la palabra recibid la palabra. Recibid la palabra. Así que lo primero que tenemos que dar, el primer paso que tenemos que hacer, es el de recibir, dar recepción a la palabra de Dios. Es interesante, esta palabra en el griego, usted sabe el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, implica dar la bienvenida, implica dar hospitalidad, implica tener esta actitud de querer recibir algo, pero habiendo preparado el entorno, el ambiente, deseando recibir, anhelando recibir. Así que esto es lo que implica la recepción de la palabra de Dios. El que, así como la tierra se abre generosamente para recibir una semilla que tiene el potencial de dar fruto, así tu vida y la mía sean como esa tierra y tu corazón se abra con el mismo anhelo y el mismo deseo de recibir la palabra para que ésta dé fruto en mi vida y en la vida de cada uno también. En realidad, si falta algo, todavía está faltando que recuperemos este aspecto de recibir la palabra, el de dar bienvenida a la palabra de Dios, el de darle hospitalidad a alguien que es grato que venga, que deseamos que venga y esté y permanezca. Es este deseo de nuestro corazón el que todavía hay que alimentar más, para poder comenzar a vivir el proceso de recibir bendición de la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos la palabra? Bueno, hay muchas maneras, hay varias, yo voy a mencionar tres, muy sencillas y muy rápidas. Por supuesto que en primer lugar es la lectura personal de la Biblia, la manera en la cual yo la voy a recibir. Lectura personal de la Biblia. Cada uno de nosotros debe leer la palabra. Y la palabra entonces va a ser implantada. Voy a recibir la palabra. Voy a tomar conocimiento. Le voy a dar la bienvenida en mi vida. Le voy a dar hospitalidad, cabida y lugar en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser. Así que esto es una de las maneras fundamentales y prioritarias. La lectura personal de la palabra de Dios. En segundo lugar, uno puede recibir, y de hecho recibimos, la palabra, la podemos recibir por medio de los mensajes, las predicaciones, los estudios bíblicos, la enseñanza de un maestro, lo que escuchamos por algunos otros lugares, medios de comunicación, etc. Así que eso constituye también un medio de recepción de la palabra. No es que a alguien se le está ocurriendo hablar porque sí, normalmente es Dios quien está enviando un mensaje, está enviando su palabra y quiere que esta palabra tenga cabida y recepción en nuestra vida para que dé fruto, como esta semilla que cae entonces en buena tierra. Y en tercer lugar, una manera de dar recepción a la palabra es por lo que otros hermanos o hermanas en Cristo nos están diciendo de parte de Dios. Toda vez que alguien me está diciendo en el nombre del Señor, palabra de aliento, me da una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, de amonestación, etcétera, etcétera. Es Dios quien está usando a ese hermano o hermana trayendo esta semilla para ver si yo tengo oportunidad de recibirla y que en algún momento entonces también esté llevando fruto. Así que número uno, recepción de la palabra. Hay que leer más la palabra. Hay que escuchar más la palabra, hay que escucharla con esta atención, hay que escucharla con esta actitud, no de vernos en el espejo rápidamente, irnos rápidamente para olvidarnos después ni siquiera cómo estábamos. Uy, ni siquiera descubrí esto. Salí, me fijé, pero no, ni lo vi. Sí, estaba allí, siempre. Lo que pasa es que yo fui muy apurado, muy acelerado, si es que me vi. Porque a veces ni veo, a veces ni leo. A veces solo escucho. Y el pasaje dice que no seamos solamente oidores. Porque además, a veces escucho solamente y escucho mal. A veces escucho solamente y escucho solo lo que yo quiero escuchar. Y a veces escucho solamente y escucho lo que quiero escuchar. O escucho aquello a lo cual yo le doy el significado, lo que estoy escuchando. Y entonces ya me aparto de lo que es la realidad de la palabra de Dios. No son pocos los creyentes que podemos movernos de esta manera y por eso no experimentar en plenitud la bendición que trae la palabra de Dios para nosotros. Pero además de recibirla, por supuesto, lo que tenemos que hacer luego es reflexionar sobre la palabra. Fíjese que acá el versículo 24 y el versículo 25 nos están hablando de que hay que, dice, el que mira atentamente. Y esto está marcando una actitud de reflexión, de una actitud cuidadosa, de ser detallista, de no ser muy apresurado. Y está dando cuenta de meditar en la palabra que recibimos. No es solo recibirla, tenemos que meditar en ella. Tenemos que pensar en la palabra. Vaya, todas capacidades que Dios nos dio y que a veces por constituirnos en cristianos pareciera que dejamos un poco relegadas. Debemos usar estas capacidades, meditar, pensar en la palabra, preguntar. Preguntarme fundamentalmente, ¿qué dice este pasaje? ¿Qué dice esto que he leído? ¿Qué significa? No es difícil encontrar su significado. La propia Biblia habla de que el Espíritu Santo nos asiste para darnos entendimiento y poder comprenderla. Es decir, no hay ningún código extraño y difícil de descifrar para poder saber qué es lo que efectivamente dice. Así que está al alcance de cada uno de nosotros. Pero además de decir, bueno, ¿qué dice? Tenemos que preguntar y preguntarnos, ¿qué me dice a mí? Porque Dios nos habla de manera personal. Y Dios envía su palabra de manera personal. Y Dios se comunica de manera personal. Y Dios se revela de manera personal. Y se relaciona de manera personal. Así que yo me tengo que preguntar esto. ¿Qué me dice a mí? Es decir, mirar atentamente. No se trata de leer por leer. Alguien podría recibir un conjunto de semillas y tenerlas en su mano y les da la bienvenida, pero las tiene en su mano. Y es hospitalario, le encanta tener semillas en su mano. Pero a menos que yo reflexione y piense cómo esto va a dar fruto y pase al paso siguiente, es imposible que las semillas en sí mismas en esta situación me traigan algún beneficio. Así que hay que mirar atentamente la palabra, hay que considerarla, hay que observarla con cuidado. Así permitimos a la semilla liberar su potencial de vida y de bendición. Si no leo, pero no entiendo. Y si no entiendo, ¿cómo la voy a vivir y a practicar? Y si no la vivo y practico, ¿cómo va a dar fruto en mi vida y voy a ser bendecido por la palabra del Señor? ¿Se da cuenta? La secuencia de los tres pasos, por supuesto que hay que recibirla, si no la recibo ya empecé mal de entrada, pero además de recibirla debo meditar, es decir, ¿con qué potencial, con qué propósito Dios me está enviando esta palabra? ¿Qué me quiere decir? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué tengo que descubrir en este espejo que me estoy mirando? Y entonces voy a descubrir aquello por lo cual Dios está enviando su palabra. Ese es el potencial que tiene. Pero no es suficiente con llegar a ello. Todavía va a faltar el último paso, que es el de la respuesta. recepción, reflexión, respuesta. Ahora descubrí, ahora entendí, ahora me doy cuenta, ahora sé el propósito por el cual Dios me dio esta palabra, ahora sé qué bendición Él me quiere dar. Por lo tanto, ahora lo único que queda es que yo responda a la palabra correctamente. Es decir, si me estoy mirando y me dice, limpia esa mancha que tenés ahí, a menos que yo lo vea, lo entienda y efectivamente tome algo para decir, me limpié la mancha, me vuelvo a mirar, dice, ah, quedó limpio. A menos que yo haga eso, no da fruto. ¿Qué sentido tenía mirarme al espejo si una vez que descubrí la mancha, yo no me preocupo y sigo en la vida igual que siempre? De igual manera, la palabra de Dios no da fruto en tu vida si cuando te está reflejando y te está indicando qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que seguir haciendo como siempre, qué es lo que hay que ajustar, qué es lo que hay que arreglar un poquito, etcétera, etcétera, yo no hago nada. Por lo cual, entonces, es vital, es prioritario, es conducente también dar respuesta a la palabra. Yo diría respuesta correcta porque siempre estamos dando respuesta. Yo sé que tengo la mancha, no hago nada al respecto, estoy dando una respuesta. Nunca esa respuesta va a traer bendición a tu vida. La idea es que vos seas tan sensible y tan dócil como para que la puedas obedecer, aplicar, poner en práctica, y entonces viene el fruto, entonces viene la bendición. Entonces se concreta la bienaventuranza que dice el pasaje, hay para aquellos que no son tan solo oidores, sino hacedores. Dan respuesta práctica, activa, a lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos está indicando. La respuesta es una decisión. Dos, aceptación o rechazo. No le doy bolilla o digo, tenés razón, me voy a limpiar, me voy a arreglar, voy a corregir. Pero la aceptación es la obediencia y la obediencia trae fruto y el fruto es bendición para tu vida. Es la bendición de la palabra de Dios. Recibirla, reflexionar en ella y dar respuesta correcta, son los tres aspectos que debemos verificar en nuestra vida para que esto se concluya. Creyentes, algunos cristianos piensan que solo el hecho de leer la Biblia produce bendición. Algunos creen que hay como cierta magia o cierta cosa mística, que a veces incluso con el solo hecho de tocar la Biblia parece que entonces algo va a ocurrir en nuestra vida, algo poderoso, algo milagroso, algo inexplicable, ¿sí? O que, qué sé yo, que se transmiten las cosas de acá a la vida de uno. No existe tal cosa, ya lo sabemos. Pero todavía algunos cristianos parecieran creer que el solo hecho de leerla va a traer bendición. Y la Biblia dice, no es suficiente leerla solamente, no es suficiente escucharla solamente. Dice más que esto, que hay que entenderla para luego poder practicarla. La semilla en la mano no da fruto en la mano. La Biblia en la mano no da fruto en tu vida. Hay que aplicarla, hay que establecerla en la vida, debo corregirme, debo adecuarme a la palabra, debo arreglarme, producirme según lo que me muestra la Biblia, cambiar de acuerdo a lo que ella me indica, es decir, practicarla. Eso trae bendición y fruto. Entonces, ahora sí, todo el potencial de la palabra de Dios, todo el potencial de lo que Dios me estuvo hablando, se libera y alcanza mi vida, me alcanza a mí mismo. Nunca antes. Nunca de otra manera. Los creyentes necesitamos seguir siendo transformados por el poder de la palabra de Dios. Todos los creyentes. Creo que el grave peligro que se está corriendo en estos tiempos es el de también tener cierta apatía espiritual respecto a estos aspectos de la palabra de Dios. Y nos estamos perdiendo bendición de la palabra de Dios. No está siendo tan rectora de nuestra vida, de nuestras decisiones personales, de noviazgo, matrimoniales, laborales, comerciales, espirituales. Y a veces por eso tampoco hay tanto fruto, o no hay fruto, en aquello que estamos emprendiendo, ni tampoco lo experimentamos en nuestra propia vida. Hay bendición en la palabra de Dios para usted. Se trata de que usted la anhele, que le dé la bienvenida, que en su propia vida y corazón la palabra pueda ser recibida, aceptada con gozo. Señor, ¿qué tenés hoy para decirme? Cuando usted abre la Biblia y la va a leer en su casa, Señor, que lo que yo lea pueda transformarse en fruto en mi vida, en bendición en mi vida, por lo cual voy a estar muy atento o muy atenta para que con la ayuda de tu Espíritu Santo la pueda entender y darme cuenta con toda claridad si hay algo que tengo que abandonar, algo que tengo que dejar de lado, una decisión que tengo que tomar, algo que yo me debo despojar, algo que debo incorporar, algo que yo debo hacer, algo en lo cual debo obedecer, algo que debo mejorar. Esta es la actitud, esta es la hospitalidad que le damos a la palabra. Y entonces, después de habernos dado cuenta en este espejo cómo estamos y qué necesitamos todavía para estar más bellos espiritualmente hablando, la idea es que lo llevemos a cabo, que lo corrijamos, que lo enderecemos, que lo mejoremos, no que lo ocultemos, no que lo ignoremos ni lo disfracemos, sino que efectivamente hagamos aquello que la palabra nos indica. Entonces viene la bendición, entonces viene el fruto, entonces todo el potencial que esa palabra tenía, allí lo estás experimentando. De otra manera, es tanta cosecha como una bolsa llena de semillas. Nada. Un montón de semillas, mucho potencial, nada de fruto, nada de cosecha. Esa no es la idea. La idea es que esa semilla, que es la palabra de Dios, sea implantada. Y vos le des lugar y cabida a través de la obediencia de que dé fruto en tu vida. Que el Señor nos ayude a seguir guiando nuestra vida verdaderamente por su palabra, no por otras palabras, por su palabra, para que entonces todo nuestro camino, nuestro andar en la vida sea bueno y disfrutemos este regalo que Él nos ha dado, una vida plena y una vida abundante y una vida de victoria. La honra y la gloria sean entonces para Él. ¿Eh?